Esta situación afecta a alrededor de 1.800 trabajadores. En total, los trabajadores de la ANAC somos 3.600. Es el 50% de los trabajadores que están afectados a esta situación de indefinición. Esos trabajadores se encuentran en que pertenecen a la planta de la ANAC, pero que están en comisión en la Fuerza Aérea. Para salir de la Fuerza Aérea se ha creado un nuevo organismo, que es una sociedad del Estado, que nos saca de la normativa de empleado público para pasarnos a la ley de contrato de trabajo. Nosotros decimos que antes que se genere ese traspaso, para poder garantizar la misma estabilidad que tenemos en empleo público, es imperioso discutir un convenio colectivo de trabajo. Esa es la situación actual que tenemos. Desde hace 5 años que este conflicto persiste, que no ha habido una definición, y es por eso que hoy los trabajadores de la ANAC hemos decidido poner en agenda pública nuestro conflicto, que antes de que ocurra un accidente como el de 11 en el transporte aéreo, nosotros queremos dejar bien en claro que queremos garantías laborales, que queremos inversión y que queremos que todo lo que se está diciendo hoy quede plasmado de alguna manera para salir de este conflicto de forma inmediata.